Marcelo Villar, comandante Cuerpo Bomberoso. Tomás Carlos, cuéntanos sobre el incendio que ocurre en este sector de Araguato. Mira, un incendio originado en la parte posterior de esta casa habitación, en una dependencia destinada a bodega y leñera. Las causas están siendo investigadas por el departamento técnico. Hay daños en la estructura de bodega y en el sector de leñera. Pasó un poco el fuego a una bodega que estaba en la casa al lado, pero felizmente la casa no tiene daño. ¿El incendio está controlado entonces? Totalmente controlado en este minuto. ¿La casa se encontraba habitada cuando el momento llegó? No sé, tengo entendido que sí, había gente en la casa, pero no hay mayores inconvenientes. ¿El llamado se efectuó por parte de los residentes o por parte de los vecinos? No lo sé, la central de alarma recibió el comunicado y despachó los móviles del sector. ¿La bodega sería 100%? Sí, una bodega chiquitita de unos 2x3, no es una bodega muy grande y tiene daños, digamos, totales, pero es un recinto, un espacio de pocos metros. Digamos. ¿La segunda casa sería la casa colindante, que sería el entretecho? No, la segunda casa sí es la casa colindante, pero tiene daños en una, también en una bodega y una dependencia destinada a leñera. Básicamente son las partes posteriores de las casas, lugares destinados a bodega. ¿Finalmente cuántas compañías trabajaron en esta labor? El sector 5, que está compuesto por cuarta, quinta, sexta, séptima y octava compañía. Okay, muchas gracias. Ya.